tercer bloque de este programa especial del primero de mayo, en el cual estamos recorriendo un poco de la historia del trabajo, ¿no? Y de su componente principal, el trabajador, ¿no? Motorizador de toda la economía, ¿no? Sí, interesante eso que decís, porque a veces se lo menciona como el día del trabajo y no, es el día de los trabajadores. Y habías comentado el cambio drástico que había habido en el mundo, sobre todo en Inglaterra, donde fue el punto precursor, ¿no? Para que se desarrollara toda esta mirada con el trabajo. Y decías que cambios drásticos como la migración de la gente del campo a las ciudades, a modificar la forma de cómo se venía la vida misma, ¿no? De muchos lugares. Sí. Todos estos procesos se originan la Inglaterra de esta época, pero después ocurre en todo el resto del mundo, basados en primero que nada en lo que es la modernización del campo, ¿sí? Modernización, que no siempre es una palabra positiva para todo el mundo, depende a quién le toque. Decíamos que esta modernización del campo, este vuelco del campo para el mercado, llevó a los campesinos ingleses obligados a disponerse como mano de obra para las manufacturas y las fábricas. Lo mismo, lo vamos a ver en otro bloque, pero lo mismo es la historia en la Argentina del Martín Fierro, ¿sí? Lo mismo que pasó con los gauchos. Los trabajadores eran obligados a buscar, digamos, o mejor dicho, las clases populares eran obligadas a buscar un trabajo sí o sí. O sea, la población que emigró del campo, sus hijos que quedaban dando vueltas en las ciudades, eran en muchos casos perseguidos con las que se llamaban leyes de vagos. ¿Esto qué quería decir? Que si la policía te pedía una documentación y vos no tenías una certificación de dónde estabas empleado ni tampoco eras propietario, directamente eras condenado, en el caso de Inglaterra, que nunca se andaban muy con chiquitas, a trabajos comunitarios, después a trabajos forzados, después a que te grabaran una S con fuego, que una de las S es la inicial de slave, de esclavo, y te destinaran también a trabajos forzados y finalmente a la pena de muerte, ¿sí? Que es cierto, no se aplicó en demasiados casos, pero bueno, todos estos colectivos de trabajadores empiezan a organizarse, primero en lo que se llamaban sociedades de ayuda mutua, ¿sí? Y también sociedades de resistencia, ¿sí? Las sociedades de ayuda mutua intentaban paliar lo que hoy son beneficios conquistados por gran parte de los trabajadores y de los pueblos del mundo, digamos, la situación de las personas en la vejez, los problemas de salud, ¿sí? Dineros necesarios para situaciones de emergencia de cualquier compañero, funciones que por ahí hoy en día de alguna manera también seguimos cumpliendo, si se quiere, en algunos casos los sindicatos, pero que están ya mucho más apoyadas en lo que hoy llamaríamos como asistencia social conquistada del Estado, que en ese momento no existía en absoluto. En esa época que vos estás comentando, un desamparo absoluto, aquel que no esté dentro del sistema laboral, cuando menos. No, sí, el desamparo era total. Sí, sí, sí, sí, absolutamente. De hecho, hay también un primer movimiento de reacción que se llama ludismo, ¿sí? Que por el apellido de quien lo lideraba en Inglaterra, que apuntaba a destruir las máquinas, porque también veían al progreso industrial como enemigo del trabajo, porque es cierto, en cada lugar donde entraba una máquina, ese es un problema que seguimos sin resolver en la humanidad, ¿no? Donde aparece una máquina, pareciera que deja de haber posibilidades laborales para un montón de gente, ¿sí? Bueno, te decía, y estas primeras organizaciones herederas de los gremios medievales, de las cofradías, de las hermandades y también de la comunidad campesina expulsada, comienzan a ser la primer forma de organización, que en su principio son reivindicaciones económicas las que plantean los trabajadores, ¿sí? Por la jornada, por el salario. La conciencia de clase, si se puede decir, de la burguesa, de la clase dominante en Inglaterra, era total, ¿sí? En Inglaterra se llegaron a aprobar leyes de salarios máximos para que ningún patrón pudiera pagar más que lo que establecía la cámara patronal, ¿sí? No la del salario mínimo que tenemos como garantía. Bueno, te decía, la persecución a través de que tuvieras que estar empleado, porque era una situación nueva para la clase, para estas clases populares que muchas veces la resistían y con razón, ¿no es cierto? Era haber, como haber perdido una cierta pertenencia y soberanía. Hacia 1830, 1840 ya se expande la organización obrera al resto del continente europeo, ¿sí? ¿Tenía el suficiente desarrollo el resto de Europa? No, por eso, en Inglaterra, no. Claro, el comienzo es en Inglaterra, 1780 más o menos, es el año en el cual se dan los indicadores económicos, empiezan a dispararse en cuanto a productividad en Inglaterra, ¿sí? Es donde se fecha, claro, el inicio de la revolución industrial. Europa todavía, por ejemplo, Francia, que era uno de los principales países de Europa Occidental, todavía tenía que pasar por el proceso de la Revolución Francesa, o sea, necesitaba todavía adecuar su sistema político para que esto pudiera ocurrir en Francia, y tenía sus propias características también. O sea que recién, ya hablamos del siglo XIX, o sea, del 1800 y pico, es donde en el resto de Europa empieza a desparramarse esto. Y para 1830, 1840, todo lo que es Europa Occidental, ya tenemos organizada la clase trabajadora. En Inglaterra, ya para ese momento, el movimiento obrero estaba desarrollando la lucha denominada como cartismo. Cartismo eran como cartas populares que se escribían con demandas y se juntaban firmas. Parece una actividad muy inocente hoy, pero que podía llegar a costar la vida en el contexto de esa época. Y una de las demandas, donde ya vemos a un movimiento obrero que pasa al pensamiento político también, no solo las reivindicaciones económicas, era el voto universal masculino, ¿no? O sea, adecuado a la realidad patriarcal más brutal que hoy de la época. Imagino lo aterrador que habrá sido, pensaba recién cuando comentabas, Pablo, lo aterrador que habrá sido para todavía las monarquías que quedaban en... Ah, sí, por supuesto. Ver este desarrollo, no solo industrial de Inglaterra, sino de los trabajadores y las fuerzas que estaban logrando, ¿no? Sí, se lo vivía incluso desde ideas monárquicas ya muy regresivas, o sea, se renegaba de todo el desarrollo industrial justamente porque generaba esta nueva clase que no era más difícil de controlar que el campesinado, si querés, ¿no? Y de hecho tenían razón, porque la clase empezó a desarrollar muchísimas ideas muy revolucionarias para la época y que hoy siguen muy presentes, ¿sí? Por ejemplo, el desarrollo cooperativo, ¿sí? El desarrollo del cooperativismo es del seno del movimiento obrero, las ideas del socialismo científico de Marx y Engels se van estructurando a través de el movimiento y la organización de trabajadores, y en 1848, donde ya se publica lo que es el Manifiesto Comunista, que es como el primer, digamos, programa político de la clase trabajadora mundial, donde ellos analizaban, digamos, si bien con la visión era que seguían en la denuncia y en la lucha por la mejora de los trabajadores, sin embargo, ellos analizaban el capitalismo como un paso necesario, ¿sí?, para que los trabajadores salieran de esa semiesclavitud medieval, de estar atados al campo o a un amo, ¿sí? Y valoraban, sino consideraban el trabajo asalariado como un paso, ¿sí?, hacia un mundo en manos de los trabajadores, que es lo que buscaban y lo que buscan hoy en día las ideas socialistas y comunistas, ¿sí? En 1864 se funda la primera Asociación Internacional de Trabajadores, donde se empiezan a dar ya disputas entre la corriente marxista y la corriente anarquista de trabajadores, ¿sí? Uh-huh. Anarquismo que no vamos a hablar, creo, ¿no? Da mucho para hablar, pero que tiene como varias corrientes incluso dentro, ¿no? Sí, el anarquismo, que es un movimiento que plantea la destrucción del Estado como organización, y de los sectores patronales y de la religión. Y dentro de su movimiento tiene una tendencia, una que es muy individualista, ¿sí?, la spenceriana, que en general deriva hacia, en el movimiento revolucionario, deriva a los anarquistas que por ahí se dedicaban a asesinar jefes de Estado, policías y demás. Hay otra corriente del anarquismo que disputaba mucho contra esta otra, que planteaba la organización obrera, ¿sí?, el cambio social a través de la huelga general, ¿sí? Digamos, más humanista, si cabe la palabra. Puede ser, sí, más colectivo, digamos, no tan individualista. Si bien tanto el anarquismo como el marxismo planteaban la revolución social, El anarquismo planteaba que no había que ocupar el poder del Estado en lugar de otro, sino que había que disolverlo y que automáticamente las personas iban a asociarse libremente al no tener ya la opresión sobre su cabeza. Desde el marxismo, el comunismo, se planteaba que fuera la clase trabajadora a través de partidos de la clase trabajadora la que tomara el poder y desde la gestión del Estado intentara cambiar ese mundo con el mismo objetivo que tenían los anarquistas final, pero como más mediado a través del accionar de un Estado, ¿sí? Que fue lo que, digamos, como gran intento a nivel mundial fue la Unión Soviética en su momento y el bloque de países socialistas, ¿sí? Esta diversidad en las miradas que va teniendo la clase obrera, ¿produjo así algún encontronazo entre sus variadas miradas? Sí. Ya en la Primera Internacional, que dura unos años y justamente después se disuelve también por las tensiones entre marxistas y anarquistas, porque en 1871 se produce un hecho muy significativo para la clase. Es el primer gobierno obrero del mundo que se da en París en el curso de la guerra franco-prusiana. Las masas trabajadoras se levantan en París y toman, es conocido como la Comuna de París, ¿sí? Se hacen del control de París, disuelven el ejército, lo reemplazan por milicias populares, establecen el trabajo en talleres, bueno, todos principios en base a la igualdad, ¿no es cierto? Los representantes al gobierno eran destituibles en cualquier momento, ganaban lo mismo que un obrero, etcétera, etcétera. Esta experiencia dura unos meses, hay un predominio de los anarquistas en cuanto al organizativo y sufre una derrota, ¿sí? En el marco de la guerra termina habiendo una invasión incluso del ejército alemán también que viene invadiendo Francia y eso termina en una gran derrota, ¿sí? En el 69 se crea la Segunda Internacional de Trabajadores ya con una tendencia de lo que se llama más socialdemócrata, ¿sí? Más reformista, más la idea de tener partidos de la clase trabajadora, pero que fueran participando en los parlamentos, ganando diputados obreros y demás, y que a partir de ahí se empezaran a sacar leyes de protección obrera para en un futuro llegar a este mundo socialista, ¿no es cierto? O sea que lo que es el movimiento socialista queda más dividido entre los socialdemócratas, que son más participacionistas, digamos, en el sistema, y los revolucionarios, que son los que van a dar origen después, más adelante, a los partidos comunistas. Los partidos comunistas que empiezan a desarrollarse y que son los que, bueno, van a dar al mundo, en el caso de Rusia, el primer gobierno obrero mundial en la Revolución de 1917, en la cual el partido bolchevique se hace del poder en un estado que representaba un sexto de la humanidad, ¿no es cierto? O sea, es una iniciativa más que importante. En el medio de esto se produce también la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que dura desde 1914 a 1918, donde el movimiento obrero empieza a dividirse bastante en aras de la cuestión del patriotismo. Hay una campaña muy fuerte, ¿no es cierto? Porque recordemos que todas estas tendencias del movimiento obrero eran profundamente lo que en esa época se llamaba internacionalistas, ¿sí? Hoy las llamaríamos globales, ¿no? O sea, ellos planteaban una revolución mundial y planteaban incluso, y con más fuerza los anarquistas, pero los comunistas también, que los estados y las naciones eran un invento de las patronales y de los poderosos para dividir a los trabajadores, que los trabajadores no tenían que prestar atención a esto y marchar hacia la revolución mundial. La Primera Guerra, exacerbando estos sentimientos nacionalistas, pone un paréntesis, pero sin embargo en el medio de esa guerra Rusia entra en una crisis tan terminal que finalmente, bueno, hay un gobierno que triunfa, al cual seguramente, porque este año es el centenario, además le dedicaremos algún programa especial para entrar más en detalle de lo que fue la Revolución Rusa, pero se logra el primer gobierno hecho en nombre de los trabajadores y a partir de ahí se crea la Tercera Internacional, o la Comintern, ¿sí? O sea, la Internacional Comunista, que a lo que abarca es a reunir, apunta es a reunir a todos los partidos de clase. Y otra tendencia que surge también en Francia y se va desparramando por el mundo es la conocida como el sindicalismo revolucionario, ¿sí? Que plantea la organización obrera sindical con presidencia de los partidos, ¿sí? O sea, no quita que cada trabajador pueda tener la presidencia, la pertenencia política que tenga, pero plantea que En realidad es el sindicato el que tiene que funcionar como un espacio de igualdad entre sus pares y tiene que ser casi como la prefiguración de la nueva sociedad que los trabajadores querían conquistar. Un lugar donde se pueda trabajar entre iguales en función de los intereses de clase y donde construir una autonomía de la clase trabajadora, ¿sí? En Argentina todas estas corrientes van a tener su influencia y si querés eso puede ser el motivo del próximo bloque. Bueno, seguimos en el próximo bloque con el capítulo que tiene que ver ya con nuestro país. Dale.